Continuamos, La Venganza Será Terrible, desde el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana también vamos a estar aquí. Ajá. El 9 de febrero ya hemos anunciado que iremos a San Martín, en lugar a confirmar y a comunicar luego. Bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Qué hacer si una novia te deja? Ah. Nuestra habitual sección destinada a la recuperación de novios fugitivos. Ah, la recuperación, creí que la dejaba. Novios y novia fugitiva. ¿Qué hacer? Claro, ¿qué es, como decía el enamorado Lenin, ¿qué hacer? Bien. En general, lo primero que se hace por las dudas es preguntarle al novio o novia que se pierda si está seguro. Pero bueno, pero si ya le dijo, no. Imagínese que no está segura la tipa. Hay que tener buena voz porque ya está a 100 metros más o menos. ¿Es segura? No, no, antes que se vaya, claro. Cuando ella le informa, incluso, voy a dejarte, cerdo, dice, ¿estás segura? Entonces, claro, pues ella dice no. Bueno, está ganada la mitad de la batalla. Sí. No, pero ¿qué es la mitad de la batalla? Es cierto que casi nunca dicen no. No, además, sobre todo, no tiene que preguntar nada. En ese momento no hay momento de preguntas. No te rindas. Respuestas. No, sí. Mejor es no hablar. ¿Cómo se va? Sí, pero bueno, sí, que se va. No. Para mí, primero rogar. Por favor, quédate, juro que voy a cambiar. Humillarse. Seré un esclavo a tus pies, seré una sombra a tus pies. Sí, la sombra de pisaré el polvo de los zapatos que tú te pones. Etcétera. Y todo así. Pero seguro ella no está esperando eso de usted. Y bueno, ¿qué está esperando? Un gesto reptil. No hay gesto humillante que te venga bien. Claro. Así. No, un gesto podría ser... Un momento que te voy a componer un tango ahora. Ahora espera, te acordaron. Espera, bueno. Amor mío, no te vayas. Justamente acabo de componer una canción para ti. Partes de obstinas en partir. Hoy de mí. Partes de obstinas en partir. Hoy de ti. Partes. Muy lindo. Sí, muy linda, bueno, pero me tenés cansado con tu tema, Roberto. ¿Vos te crees que el mundo gira alrededor tuyo, que me interesa tu música, tus cosas? No me interesa. Mira qué lindo este poema que te escribí. Estás todo el día con los poemas, con el piano. Yo no quiero escuchar más, Roberto. De las partes, decile. Si crees que no te amo, ¿qué puedo hacer para convencerte? Andá a comprar el pan, Roberto, y levantate más temprano. Si crees que no te amo... Puedo ir en busca de continentes desconocidos. Ya está descubierto todo. Si crees todo. Que no te amo, se llama Si crees que no te amo. Sí, me imaginé, Roberto. Claro. ¿No te das cuenta que lo nuestro no va más? ¿No ves que no me mirás siquiera? No me conoces, Roberto. No es por eso que lo dejan a uno el informe. Además ya te conoces, justamente. Claro. Bueno, entonces, en el momento en que lo dejan, usted se queda piola. Pero al otro día... ¿Qué va a hacer? Sí, pero va hasta la casa. ¿Y qué va a hacer? Con cuidado. No, un amago de suicidio. No. Sí. Ojalá que esté con un buen muchacho. En medio ahora, de claro. la calle agarra un buen árbol y dice, me ahorco. Que me ahorco, le dice usted. Sí, sí, no le contesto. La mina no sale más, grita más usted. Que me ahorco. Entonces por ahí sale la mina. ¿Qué pasa? Dice, son las 12 de la noche. Dice la mina. Bueno, pasa que me ahorco, dice usted. ¿Por qué? Dice la mina. Claro, ¿cómo por qué? Si no le preguntan por qué, usted le dice, ¿por qué no me preguntás por qué me ahorco? Y la mina, claro. Y la mina dice, ¿por qué te ahorcás? Y hasta que se escucha una voz que dice, ¿qué pasa, querida? ¿Qué pasa? ¿Hay alguien en la calle? Y es el novio nuevo. Sí. Ah, le digo yo mientras me pongo ya la soga al cuello. Con que ya tenés otro novio, sí. Todavía ni siquiera me ahorqué y ya buscaste otro que me suplante. No dejaste que se me enfriara el cadáver. Sí, pero no se ahorque. Y no, por supuesto, si usted la quiere recuperar. Ahórquela ella entonces. Bueno, si no volvés conmigo me ahorco, listo. Puedes considerarlo como una advertencia. Pero, ¿usted cree que ella va a cambiar de decisión? Sí, a lo sumo llama a los bomberos. Si no tiene que llamar a los bomberos para que lo bajen, ¿o qué? Bueno, lo llaman a los bomberos. Y lo va a dejar 5 días colgando ahí. Qué espectáculo la salida de la cárcel. Con los tipos que vienen las amigas a visitarlo, gambeteándose como si fuera una bolsa de boxeo al tipo. Por fin lo colgaste ese imbécil, dice la chica. Pero ella lo dejó por un desgaste de la relación, no, o porque, no, porque les gusta otro más que a vos, claro. Más que vos, y ¿por qué en ese gustás? Caso, bueno, en ese caso no, ni siquiera otro, no le gustás más. Nunca le gustaste. No sos su objeto de deseo. Puede ser que nunca o que siempre. Un ratito, pero no importa. Un premio consuelo, una porquería. La tipa ahora, hoy, no quiere estar con usted. Y usted tiene que convencerla de que sí, que claro. Es necesario. Usted tiene algo que a ella le conviene. Pero usted... Ahora, es imposible. Claro, claro, es complicado. Con una soga al cuello, además, no se hace más deseable, en general. Es cierto, pero... ¿Y cómo hacerse más deseable? Una forma de hacerse más deseable es tomársela. Sí, señor. Sí, sí. Tomársela y no aparecer más. No lo advierta los primeros 6 años, pero va a ver cómo con el tiempo... Igual cuando usted ya ahora, se va sí. Y empieza a hacer todos los deberes para ser más deseable, el deseo se toma otro rumbo y ya después... ¿El de quién? Bueno, no, deja vida, de interesar. La vida no es una kermesse. Y bueno, señor, sí. Venimos de este mundo a sufrir. Pero estos son sin embargo, conviene siempre, conseguirse una novia ficticia para pasarle por delante de la casa y darle cero. Sí. Ah, sí, señor. Revoleando la horca en la madre. Sí, señor. Usted consigue una amiga de su prima, de su hermana. Qué bueno, Y dice, pasemos por acá y dime frases amables, frases de amor. Entonces, usted espera que la mina salga a la puerta y usted le pasa por enfrente y le dice a la mina... Fuerte, porque hay tránsito que no se escucha. Dice, nunca tuve una mujer como tú. Le hace como un diario, grita. Y la mira para el frente a la fina y le hace gesto. Claro. Ese palo es para tu gallinero, dice. Por si no entendió, claro. Eso es, y la mira se va a morir de cero y lo va a correr. Sí. Y va a decir, ¿cómo? ¿Y yo? No ocurre. Ahora. Ahí es donde usted le dice a la mina que lo acompañaba, tómatela y vuelve con su novia. Y ahí lo deja de vuelta. O no, quizá. Porque no, considere la posibilidad de que ella sienta alivio. Y diga, bueno, ya está, se fue con otra, no me va a molestar más. Sí, sí. La verdad es que si a uno no lo quieren, lo dejan sin asunto. Sí, todo es muy difícil. Es el asunto central. Claro, ella no pone nada de sí misma tampoco. ¿No? Y bueno, lo que pasa es que usted no tiene que esperar a que ya no le quede nada a ella. Yo en las novelas leía casos de mujeres que te dejaban, pero en realidad te querían. Nunca me sucedió. A mí cuando me dejan porque no les gusto, pero nada. Y aguantan hasta el final, nah. Hasta el final, hasta el último cachito de gustito ahí, y después se van. Sí. Bueno, vamos, entonces... O sea, se van en el momento exacto en que... Se acabó. No tengo armas. Uh-huh. No es que todavía me aguantarían una hora más. No. Bueno, pero usted tiene que capear en la merma. Capear no es el verbo, señor. Tiene que andar haciendo méritos cuando... No, además no sirve, ¿qué se cree? Que porque maneje bien, por ejemplo. Claro. Ay, me encanta cómo manejas. Cuando te veo poner la marcha atrás, ay, mira cómo me hago para los pelos de la nuca. Proponga una aventura, algo totalmente fuera de lo esperable. No tengo tiempo. Vamos fin de semana, ¿sabes qué? La largo yo. Sabes que pensándolo bien, tenés razón. No te comes. No estoy a tu altura. Salí de acá. No, tiene que ser una aventura que usted pueda llevar a cabo con ella. Y si usted se le adelanta y la larga antes... Pero a usted no, entonces no le interesa a ella. Sí, yo estoy enamorado de ella. Pero como me parece que un día me va a alargar, entonces me adelanto, la largo yo, y es ella la que tiene que cargar con todas las tareas inherentes a la recuperación. Claro. Sí. Yo queriéndola así, esta vez sí, como en una novela, sí. La largo. ¿Por qué la largás a tu novia que tanto la amas? Justamente porque la amo tanto, que no soportaría todo este argumento. Es mejor prevenir que curar. Claro, ahí se le dice. La larga. Te largo, amada mía, qué sé yo, ya, lo nuestro, dice toda esa frase. Ya no lo viene, trae la rutina, hecho estragos, etcétera, etcétera. Sí. Me voy, no trates de nada. Y si entonces no... ella desesperada, Pero eso cree usted desesperado. Claro, no, eso es lo malo, que por ahí la mina no viene. Si la mina empieza a festejar y a escuchar champán. Claro, y claro. Claro. No, en general puede Pero ser si viene desesperado, uno se tiene que negar todavía claro. más. El asunto bueno, es cómo saber... Sí es un... El asunto cómo, cuándo termina la negativa, claro, doctor. Ahí está. No, en algún momento usted tiene que revertir esa situación. Apenas ve un gesto de ella... Sí, de acercamiento ya me pasó. Va cediendo pero sí, siempre de a poco se va a ella. Claro, pero de a poco va cediendo, o sea, no invierta el rol y salga corriendo, no hay manera. Pero de todos modos sí podemos dar algunos consejos más banales respecto al cuidado de la persona. Sí, señor, qué importante, eso tiene mucha importancia. Claro. Por ejemplo, estudiar una carrera. Ahí está. Sí, por ejemplo, usted anda con su novia y es churrero, vende churros. Sí. Y su novia, que a lo mejor está en un ambiente de intelectuales, ¿no? Mucho ejemplo, carta abierta, sí, sí. Mucho plataforma, forma. 2010, todo eso. Y entonces cuando usted le cuenta cómo están saliendo los churros, ella siente que está para más, qué sé yo. Entonces ella lo larga un día y usted sin decir nada estudia una carrera. Escribano. Pues. Ahí está. Ah, bueno. Escribano. Muy bien, escribano. Un señor título, ojo. Ah, él pasa los años. Sí. Y un día, usted pasa por su casa... Con una placa de bronce en la mano. Con una placa de bronce colgada acá, como vio los que te cobran el peaje. Sí. Te la colgás acá arriba del bolsillo y dice, Patricio Barton, escribano. Ah. Y si no, pasaba por acá, pasé a saludarte, sí. ¿Cómo estás? Y te han pasado muchos años, bueno. Ojalá que estés bien. Mm. ¿Y siempre tenés la fábrica de churros? Le pregunta ella. No. ¿A qué te dedicas? Que dice, ¿fabricas placas? No, soy escribano. Oh, ahí está. Escribano. ¿Y qué prueba tenés de que sos escribano? La placa, señor. La incluso placa se lleva con el diploma. Sí. Va con el diploma. También, y tomá, mirá. Ahí. Casualmente traje el diploma acá porque... Tenía que sacar un crédito. Claro. Igual el escribano que da fe de todo lo que dice. Sí, claro. Sí, claro. Ahora puedo dar fe de todo claro. cuanto tú dices. Y en el amor. Podemos salir juntos y yo como soy escribano, hace todas las cosas por ante mí. Claro. Otro sí digo. Sí. Bueno, quizás se toma... ¿Cómo no se me ocurrió a mí recibirme de escribano? Sí, sí. Ahora, recibirse de escribano es una cosa que lleva 16 o 17 años. No se lleva tanto tiempo. Tiempo durante el cual la mina puede incluso decaer. Uh-huh. Bueno, sí, usted también puede decaer, sobre todo estudiando. Pero el hombre no importa, señor, cuanto más viejo... A mí que me importa si decaigo yo. Y pero para me ella... importa cuando decae el objeto de mi deseo. Claro. Yo soy yo, que sí. siempre me lo otro. Bueno, pero usted gente la que quiere. Se preocupa y dice, ay, cómo estoy decayendo. No, yo digo, ay, cómo están decayendo los objetos de mi deseo. El verdadero egoísta procede así. ¿Sabes? Sí, pero los objetos de deseo cambian. Usted se lleva puesto así, decadente bueno, y todo. Bueno, por eso. Justamente, sí. Bueno, por eso usted tiene que tratar de mejorarse. No, sí, acabo, ¿le parece? Seducir. Acabo de recibirme de escribano. Bueno, lo felicito. Nada más que para darle pifia a una mina que ni siquiera me gustaba mucho. 15 años de eso, mirá. Sí. Eso. Está bien siempre tener temas de conversación con la dama. Ah, sí. Pero más allá de eso. Y eso es decisivo. El tipo que no tiene tema de conversación, uh-huh. la mina lo larga, aunque más no sea como tema de conversación. Y uno tiene que andar con un sabe de qué hablar y dice, ah, lo nuestro terminó. A ver si el tipo agarra regular. Hablemos de rupturas. Usted tiene yo un bolillero pequeño, no necesariamente muy grandilocuente, así. Entonces está con la mina, de golpe esos silencios incómodos. Tema. 24. Sí, señor. 24 mira en el negocio. ¿Y qué 24 dice el Simón. Un viento, sí, un viento del norte. ¿Sabías que hay un viento en el norte de África? Levanta tormentas de arena enormes y que hay gente que muere sepultada. Dice, quiero que hablemos de nuestra ruptura. Sí, muy. Cuando le dicen hablemos de lo nuestro. Uy, qué feo. Sí. Sin definir lo nuestro. Sí, a ver, diga. Porque ahí se empiezan a circunscribir los... Digamos, la dimensión de lo que es lo nuestro. Y empieza a despuntarse lo que se llama una proyección. Una película. Un plan. Un asalto. Por algunos llamado compromiso. Sí, tiene razón. Yo creí que se iba a equivocar, pero acertó. Lo nuestro se dice no para alargarte. No. Sino para involucrarte en algo en lo que todavía no has pensado. Uh-huh. Lo nuestro. Neutro. ¿Y lo nuestro qué es lo nuestro? Y cuando viene una amiga y dice, ¿cómo llamarías a lo nuestro? ¿Qué somos nosotros? Uno, seres humanos. Evasiva, dice seres humanos, sí. Ciudadanos argentinos. Claro, socios. Militantes del PRO, qué sé yo. Con LH. No te hagas el pavo, Roberto, te estoy hablando con el corazón abierto. ¿Qué somos nosotros? Poner un nombre. ¿Qué soy yo para vos? ¡Oh! Esa es la peor, ¿no? Y no hay forma de responder correctamente. No, la huida lisa y llana sí. Es la única respuesta. Sí, sí. ¿Qué soy yo para vos? Y ahora, déjame, dice desde lejos, un kilómetro más adelante. Claro, claro. ¿Qué se puede contestar, doctor, para, por lo menos para hacer que pase el tiempo? Para licuar en el espacio exterior los átomos de esa conversación tan desagradable. Sos muy importante. Es muy difícil. Sos muy te dicen algo así, no, es peligroso. Eso queda resonando por 3 o 4 años. Sí, y se lo cree. Sí, sí, sí. Claro. Y uno no puede decir nada sin que se sospeche que uno está evadiendo la conversación. Incluso ya pasaron 20 días que ella te dijo, ¿y qué somos nosotros? Y vos 20 días después le dices, che, ¿vamos a tomar un helado? No, dice la mía, no me desvíes la conversación. Es tremendo. Hay que responder con una frase que la dije pensando, que no la convenza de que es una decisión tomada. Por ejemplo, a ver, ¿qué soy yo para vos? Bueno, en realidad, vos sos aquello que cuando alguna vez me constituya como... Y sí, hablan un ratito. Y la mía... Como que la palabra constituya, contense. ¿Cómo que empiece con conte? No le va a gustar. Ya me parecía. Quiere que uno diga novia. Ah, pero yo no digo palabrotas, claro, hombre. Y dígalo, ¿qué le cuesta? No, ¿cómo va a decir novia? ¿Qué le cuesta? Cuesta nada menos que el deseo. Pero la palabra. Imagínese, estaba abrazando a una que me gustaba, claro. Y después resulta que solo estoy abrazando a mi novia. Eso lo hace cualquiera. Además, los tipos que dicen mi novia me dan asco. Parece que fuera si hubieran comprado una estancia. Mate, bueno, presento a mi novia. Si la novia viene con falta estancia. Falta que la lustren un poco. No está mal, diga. Es horrible. No, que venga con estancia, digo, la novia. Yo, sí, sí. Mi prometida es peor, ¿eh? Sí. Hay varias peores. Mi señora, la peor. No, mi señora es la peor. Mi señora es la muerte. Además, claro. Porque, bueno, claro. Mi media naranja es horripilante. No, eso bueno, ya. Entonces ya es un problema. Son torpeza. Un psiquiátrico. Pero mi señora. Mi señora, tendría que decir. Pero usted, ¿sabe qué tiene que hacer? Ejercitar todas esas palabras que le disgustan. Entrenarse, ¿no? Para decirlas sin caer muerto. Para decirlas, vacíelas de sentido. Claro. Y después las dice, ¿qué le importa a usted? Entonces, a la noche, en la alta noche, se levanta, va al baño y empieza a decir, mi señora. Claro. Y se aparece ahí. Monja. Así que eso soy yo para vos. Candyman. No, pero además, usted no es el mismo después de decir esas palabras varias veces, ¿eh? Sale y es como los comandos que pasaron. No carga las palabras. Es peor, mi señora o mi esposa. ¿Eh? Mi señora esposa. Ah, las dos. ¿Y mi señora esposa? Ah. Pero eso ya suena a chiste, eso es una vuelta humorística. Sí, es un chiste. Dígame que es un chiste eso. Sí. Los amantes de mi señora esposa es un lindo chiste. Un título para una novela. Pero bueno. Sí, vacíelo. En general, después, ¿sabe qué? Se enreda en discusiones que son, como decía... Aquí el señor al principio. Sí. Giran en torno a definiciones de términos, claro, de palabras. Usted le dice, son sendo problemas de definición. Sí. Como bien decía nuestro amigo Wittgenstein. Bueno. O quizá Russell. No, claro, Wittgenstein. Pero no me acuerdo quién lo decía. Así que no vamos a seguir adelante con eso, le dice usted. Pero claro, y le da un beso, y ahí le da un beso. Claro, y la mina queda... Usted dice, Wittgenstein, dice juego de palabras. Después hace juego de palabras con juego de manos, juego de billar. Y cuando sea, pues ya está. La mina está contenta por un rato. Pero al día siguiente va a pues estar... Pues hemos dado respuestas, no solo para aquel que es abandonado por su novia, sino para aquel que es acosado por una dama que quiere proyectar una vida junto a él. Ja, sí. Es que es una de las peores cosas que le pueden hacer a uno. Como si no va a estar con la propia. Sí, hemos brindado servicio. Finalmente no sé si aportamos mucho para... No, hemos resuelto que son son situaciones que no tienen solución. Insolubles, sí, señor. Son paliativos. Sí. Ajá. Hasta no, la próxima. Nada, ni siquiera un paliativo. No hay nada, no hay nada. ¿Quieres cuando ayudar? Una mujer le dice, te dejo, prepara, sufra. Sufra, ¿qué puede sufrir? ¿20 años? Bueno, sí. Si una mujer le dice, quiero estar toda la vida junto a usted, aguántasela, ¿qué claro. puede sufrir? 20 años. Claro. Pero, escúcheme, tenga el cuidado de estar seguro de lo que le está diciendo, porque a veces le van a decir una frase, por ejemplo, decir, no, mira, bueno, no me acordé de llamarte cuando volví del trabajo, y pasan 6 meses así, y usted cree que todavía que tiene problemas con el teléfono, con la lluvia. Claro. Tiene que... Saber hay que conservar algo que no es una esperanza, pero que parezca tal. A ver. Es como suspender ahí está. El juicio, suspender la resolución. Uh-huh. Le dice, vos me dejás, no, espera, pensalo bien. Tómate tu tiempo y después cuando estés segura del todo, me llamás. Y hay como un tácito acuerdo. Ella no lo llamará nunca. Nunca más. Pero usted tampoco... Pero usted... siempre creerá que le queda una última instancia. Es por eso que estoy vivo. Claro. Vamos a hacer una breve pausa mientras espero que me llamen.